Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipú. Volvimos, hemos vuelto, después de 2 semanas de vacaciones que anduvimos girando por diferentes provincias del país, teniendo la suerte de hacer un viajecito, y Gladiador de la Cumbia no salía en vivo, sino programas ya emitidos y grabados, que en eso tengo que agradecer a mi compañero acá de piso y de radio, el que está operando en los botones siempre, operador técnico, que es el Pulpo Lesiani. Fuertes aplausos para el Pulpo. Quien me mandaba mensajes y me decía, ¿y qué ponemos hoy? Y estás en el medio de la nada, sin señal. Y estuve medio cuelgue, tengo que decir la verdad. Pero yo sé que el Pulpo supo elegir lo mejor de lo mejor. De Gladiador de la Cumbia de este año y del año pasado. Seguramente estuvimos escuchando la entrevista que hemos hecho con Eva Basterra. Un lindo, muy lindo programa que había salido esa vez. Un especial de cumbia villera también. Pero ahora volvimos al aire en vivo. Con ganas y renovados. Te digo que estuve en esta semanita de vacaciones que anduve dando vueltas. Parecía como un evangelizador de cumbia, ponele. Un pastor de la cumbia parecía. Porque a donde iba, te pones a hablar con la gente de otras provincias sobre cumbia, sobre demás, sobre otras cosas. Y nos damos cuenta como las distintas miradas que hay. Y me he sorprendido muchísimo. Fue así, te voy a contar así. Te voy a decir más o menos por dónde anduve. Desde que tengo la posibilidad de tener un vehículo y manejar. Que esto es hace muy poquito en mi vida. Después de 30 años de bicicleta. He arrancado para el lado de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa. Me hice un gran recorrido y pude ver las diferentes zonas más cumbieras. Por ejemplo, tengo que decir que La Pampa me pareció, Santa Rosa, una zona re cumbiera. Donde se iba caminando por la calle central y todos los autos escuchando cumbia. Y de la buena, ¿eh? El Traidor, el Pepo y los Jedes, se escuchaban de los últimos discos. También me daba cuenta que en las vidrieras de las casas de música se vendía un acordeón, timbaletas, todos, digamos, instrumentos típicos de una banda de cumbia. No tan así me pareció Mendoza, pero Mendoza, por ejemplo, era mucho turista. Entonces, quizás no pude ver qué es lo que se escuchaba ahí, pero me dicen que muchos escuchan cuarteto. San Luis se escucha mucho cuarteto. Pasé por Córdoba a ver a la Mona Jiménez, que no pude tener la oportunidad de entrar. Y fue ese eso que me quedó en la garganta ahí de no haber podido ver a la Mona Jiménez, que en realidad pasaba por ese lugar solamente para ir a ver a la Mona. Pero sucedió algo. Llegué un domingo y era el domingo día del amigo. Y explotaba el boliche. Pero ¿qué pasa? La Mona suele tocar los viernes en el Sargento Cabral, los sábados en la Sociedad Belgrano y los domingos en la Margarita o en el Estadio del Centro, depende. La Margarita es un lugar más chico que los otros dos, que toca viernes y sábado. Y al ser el Día del Amigo había una cola de una cuadra y media. De lo cual, estando en la movida, yendo hasta allá, 800 kilómetros, dije, bueno, vamos a hacer la cola igual, ya está, no queda otra. Hicimos la cola, pero no tuvimos la posibilidad de conseguir entrada. Hablo de a dos porque fui con mi compañera Leila y no pudimos conseguir entradas para entrar. Obviamente, no para salir. Bueno, en algunos lados entras y tenés que conseguir la entrada para salir, digamos. La salida. Pero bueno, fue una experiencia también bastante grata mirar y darme cuenta de cómo sigue la movida del cuarteto allá y lo que es la Mona, lo que genera, porque hasta en la fila. Yo digo, la diferencia que hay entre, ponele, uno va acá a una bailanta y toca. Ahora está sonando Supermercado con la danza, que es esta cortina. Ponele que toque Supermercado. No es que la gente va y es como un recital de rock, va a ver la banda, sino sale a bailar y tenés la suerte de que en todos esos sábados que vas, ves las bandas que más te gustan. Hay algunos que tienen como alguna más hinchada, digamos así. Pero la Mona es casi un ritual, digamos que rockero. La gente en la fila, con los autos, con las canciones de la Mona al palo, escuchando. Y mientras que de adentro del boliche se escuchaban las canciones que iban pasando, la gente en toda la fila cantando las canciones. Digamos que es un ritual así bastante rockero, que es lo que sucede con la Mona. Y es lo que cada vez me agrada más y me sorprende cada día más lo que sucede con la Mona Jiménez en Córdoba y en muchas provincias del país. Así que cuando llegamos más o menos para entrar, bueno, ya se había puesto medio áspero porque la gente no conseguía entrada. Me tocó vivir una situación de policías que no la he visto por acá en La Plata, no sé en Buenos Aires, pero prepotentes, mal predispuestos y la gente que no reaccionaba entre esas cosas. Pero, digamos, porque no quiero que se confunda y como siempre hablamos acá en Gladiador de la Cumbia, es que no es porque vas a ver a la Mona Jiménez, sucede en un montón de ámbitos. Es más, no pasó absolutamente nada más que la gente quería entrar y las entradas se habían agotado y eso pasa en un recital de Los Redondos, de folclore, de lo que sea, pues pasa eso a veces. Había gente que se quejaba y decía, hubiesen hecho la fiesta en un lugar más grande ya que era el Día del Amigo, como que se les pasó eso. Y después lo demás era todo joda. La gente adentro en la fila se cagaba de risa y decían, por ejemplo, había unas cordobesas que decían, Jiménez, no te venimos a ver más, gritaban. Jiménez, no venimos más. Hasta el sábado que viene no venimos más, decían. Era como que todos se lo tomaban en joda. Y si no, se escuchaba mucho bueno. Che, no se puede entrar acá, vamos a ver a Ulises Bueno. Vamos a ver a la fiesta. No, vamos a ver como que al toque ya se iban preparando otro circuito. Porque la movida del cuarteto en Córdoba es gigante. Es como que acá vayas, quieras entrar a Milenio y digas, bueno, no, está hasta las bolas. No podés entrar, me voy para Platino. Acá tenés menos bailantas, pero en Buenos Aires hay más. Eso es lo que un poco vi que sucedía. Veo a Córdoba Capital en la movida del cuarteto como muy parecido a Buenos Aires y la cumbia, digamos. No tanto acá en La Plata. La Plata es más pequeño en ese sentido. No sé cuántos habitantes debe tener la ciudad de Córdoba, pero creo que anda por los 2 millones por ahí. Y es una ciudad de las más grandes, junto con Buenos Aires. Y se nota eso. Quizás nosotros tenemos un parecido más, no sé, a Rosario, ponele. Pero Córdoba es muy, muy como la capital. Así que no pude entrar, me quedé con las ganas. A la vuelta quería volver a pasar para entrar, pero justo al domingo que le siguió no tocó. Y bueno, vamos a tener que volver porque tenía muchas ganas de ver a la Mona, a la Margarita. Y pude ver un poco porque, como la gente no podía entrar porque ya se había acabado la entrada, lo que hicieron fueron, abrieron las puertas y la gente lo podía ver de afuera. Que nos quedamos viendo un rato ahí, pero bueno, era la vena de no poder estar adentro para verlo más cerca y viendo la fiesta que se estaba generando y las canciones que estaba tocando, que la verdad eran las que tenía ganas de escuchar en vivo. Se dio así, Mona, ya te vamos a volver a ver en cualquier momento acá o allá. Pero estuvo muy bueno igual. Y el sábado pasado estuvo tocando Milenio La Liga también, con Damas Gratis, alto fiestón. También el domingo anduvimos por Tecnópolis viendo el ciclo de Cultura Cumbia que hizo durante las dos semanas de las vacaciones de invierno, que todos los días vino una banda distinta a tocar en el ciclo Cultura Cumbia. Eso lo estuvimos explicando acá junto al amigo Oscar Benítez, uno de los que conforma el movimiento de Cultura Cumbia, y estuvimos contándoles el miércoles antes de que empiecen las vacaciones de invierno sobre lo que iba a estar sucediendo en Cultura Cumbia. Como estuve de vacaciones, pude ir el último día, donde la gente de la organización sacó un bondi y fuimos todos juntos para Tecnópolis a ver este ciclo y el cierre del ciclo de Cultura Cumbia con Tita Pring, que sonó muy bien, que a la gente le gustó, se quedó un ambiente muy familiar. Y tuve la oportunidad de que dentro del micro venía el legendario de la cumbia, el Coco Barcalá. Una persona muy influente en la historia de la cumbia. Después vamos a hablar un poquito también de Coco, ya que tuve la oportunidad de conversar un rato largo con él. Estamos en FM Radio Nauta 106.3. Y si no, también podés escucharnos online. Podés escuchar online, ¿dónde? En www.fmradionauta.com.ar. Así que si vos sos de antena corta y no te llega la señal, podés escucharlo online desde todas partes del mundo, ¿no, Pulpo? ¿Por qué no? Uno nunca sabe si no te están escuchando desde otro lado, de otra parte, del otro lado del Atlántico, ponele, o del otro lado del Pacífico, para el otro lado. Uno nunca sabe. Mientras que compartan idioma, capaz que están bailando cumbia en Irán, no sé. ¿Cómo suena esta cortina de supermercados? Los teléfonos para que te comuniques son 451-6917. 451-6917, los teléfonos para que te comuniques con Gladiador de la Cumbia. Y hoy trajimos, en esto que he pasado a llamar los discos memorables de la cumbia argentina, un disco de cumbia villera, pero de los últimos grupos de cumbia villera que ha salido a la luz por allá en el 2008, y que fue una bocanada de aire puro para los que nos gustaba la cumbia villera y hacía rato que no salía nada igual, como fueron el primer disco y los primeros discos de La Liga. Así que hoy trajimos un discazo de La Liga para escuchar, que ya te vamos a estar contando un poquito de este disco, de la historia de La Liga. Pero para meternos en tema, vamos a escuchar dos temitas de este discazo del año 2008. Y empieza con estas dos canciones. Mirá, Se Dice de Mí y El Hijo del Tranza. Pulpo, mándale mecha. Se dice de mí, se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo. No soy chorro ni un cheto, la gente se habla de más. Miran todo y se preguntan, este pibe mala puta. Cuando a mí me ven fisura, no me quieren ni mirar. Si me ven a mí, con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí. Se fijan si ya la vida perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Me fui, ¿qué les importa? Si mi vida es una locura, mira todo y se preguntan.

Sus padres, Marcelo Alí y María Paolo Antonio. Juntos a sus hermanos mayores, Jessica Lee y Janina Lee, vivieron ahí hasta que Roberto tuvo 3 años. Roberto, quien hablamos, es el Tito, que después se fue a vivir a Villa Unión, ahí en La Ferrer. Y cuando cumplió 5 años, sus padres se separaron. Y lo que sucedió fue que él empezó a trabajar ya de muy chiquito como vendedor ambulante junto con su madre. Hasta que consiguió de grandecito un trabajo ahí con el tío, en La Salada, que es donde empieza la historieta esta con la liga. ¿Por qué? Porque el Cabe, quien era, pues ya no está más en la liga, que es era el animador de la liga, lo conoce al Tito ahí en uno de los puestos de La Salada, escuchando cumbia base al palo y cantando sus canciones. Y le llamó la atención, y ahí es cuando empiezan a hablar de sus sueños de música, empiezan a intercambiar pensamientos y cosas que le gustaban, letras y los teléfonos. Ahí el Cabe un día lo llama y le dice: mira, estamos armando este proyecto, se llama La Liga, ¿te animás a cantar? Y está la famosa historia de que él quedó y todo, pero la primera vez que tocaron en Pasión de Sábado, no tenía plata para ir el Tito. Y caminó 100 cuadras y llegó todo sucio porque no tenía ropa, y así fue como llegó la primera vez a Canal 2 a cantar. Gente humilde como siempre, gente de barrio. Y el Tito de la Liga no es ajeno a todo esto, como los pibes de la Liga tampoco, ¿eh? Lo que estamos escuchando es El Comisario, que fue uno de los cortes de difusión de este disco, La Era del Vago. Vamos a mandar un saludito a Azu Roca, que ya está ahí prendida escuchando Gladiador de la Cumbia. Y como vamos escuchando los primeros discos de la Liga, bastante distintos a lo que hoy está haciendo, que ha crecido y mejorado mucho, no sé si mejorado, es distinto el estilo, más rockero te diría de la Liga de lo de hoy. Pero elegimos este disco porque fue el primero de la Liga y quedó en los que saltaron a la luz, y que fue todo un acontecimiento porque la Liga no entró como una bandita más. La Liga entró como una alta banda que se venía y logró que el público se encariñe rápidamente con esta banda. Lo que escuchamos es El Pajarito. Que se escuche un cachito, Pulpo, mirá. Esta vuelta el alcohol, cuando ya te pega el sol, vamos todos a bailar. Arranqué sin conocer un cuerito, mano, que está linda esa mujer. Yo no podía ni perder. Con canciones que hablaban de todo un poco, ¿no? Como se dice de mí, esta canción que hizo el Tito, andando en micro. Y le cambió la letra a este famoso tango, se dice de mí. Y digamos que lo trajo al lunfardo más nuevo, porque habla de lo mismo casi. El hijo del tranza, El Comisario, con letras también pícaras y algunas comprometidas socialmente, como la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Niña. Y después vamos con Mi Condena, que siempre, me acuerdo, me llama la atención de que la canción empieza diciendo: no me vuelvo a enamorarme más. Un grande el Tito. Pero vamos a escuchar esta canción que se llama Niña, y toquecito ahí pegadito sigue Mi Condena y suena así. Aunque no te tengo parte, siempre lleva ya tu sangre. vueltas como un loco yo estoy. Y buscando el remedio para mis recuerdos que quedaron atrás. Si supieras que te extraño, enterrado varios años en el lecho de esta soledad. Debió yo matar las penas de cumplir con mi condena. Dando vueltas solo en la oscuridad. Mi condena es muy triste para ti. Dando vueltas solo en la oscuridad. Y me queda mucho tiempo por aquí. Solo en la oscuridad. Mi condena es muy triste para ti. Dando vueltas solo en la oscuridad. Y me queda mucho tiempo por aquí. Dando vueltas solo en la oscuridad. Mi condena es muy triste para ti. Dando vueltas solo en la oscuridad. Y me queda aquí. Palmas arriba, palmas arriba, de que no se palma la liga, la liga. Palmas arriba, palmas arriba, de que no se palma la liga, la liga. En septiembre del 2008 saca su disco debut, La Liga, que se llamó La Era del Vago, que es este disco que estamos pasando picadito y canciones enteras. El CD fue disco de oro, ahí nomás, al toque de que lo sacaron. Lo que estamos escuchando es Quemando con Noel. En ese momento también lo que sucedió es que otra de las bandas que salió a la luz fue El Perro. Y fueron como las dos bandas que hicieron que el público de cumbia villera vuelva a tener sus bandas referentes, digamos. Y después vamos a estar hablando más adelante en otro bloque sobre las peleas que hubo en alguna de las bandas. Por ejemplo, entre La Liga y El Perro, trajimos algo para escuchar de eso. Canciones que se dedican unos a otros. Cuando empezaba el 2009, salió Peor es Trabajar, su segundo disco, que también fue un éxito. Y cuando caía el... Cuando ya terminaba, digamos, el 2009, sacó su tercer CD titulado La Humildad, Sinónimo de Grandeza, que fue disco de oro también. En el 2010 sale su cuarto CD titulado El Hecho de los Hechos, que también fue un éxito como los otros. Y ya por ahí, por esos años del 2010, en el 23 de septiembre, el Tito se casa por civil con Eliana Canale, que se va a vivir juntos. Y también empieza un tema ahí con el Tito y las drogas. Ya teniendo su hija Almita. Pero que fueron ellos mismos, su familia, la que lo ayudó a salir, digamos, y rehabilitándose en la provincia de Santa Fe. Está bueno escuchar hablar al Tito el antes y el después de eso y lo que él dice sobre eso. Había pensado en poner un poco la entrevista, pero es muy larga la entrevista, así que se la recomiendo buscarla por YouTube. La entrevista del Tito hablando del después de esto, ¿no? De su recuperación y el volver a los escenarios. levante la mano lo que vive en la pastilla, que se mate todo. Esta canción que es referencia 2, esto se le suele llamar a algunos de los discos de cumbia villera, a veces se le ponen voz de referencia o referencia, que es, son cosas que uno graba en el estudio y quizás después no sale en los discos como, como canción completa, ¿no? Pero que a la gente les cae simpática y van dando vuelta. Por ejemplo, como arranca Gladiador de la Cumbia, arranca con un tema así también. Cosa que sucede a veces en la bailanta, que escuchando música al palo con todos los instrumentos, ¿no? De repente se baja y se pone algo de esto y la gente la canta todo al unísono. Y si no puede dormir, llama al 0800 Doctor Chapatín. Y te trajimos para ahora lo que no escuchaste. Que siempre te traemos algún temita distinto, algún algo que quizás no escuchaste, pero acá lo que te quiero mostrar, y en esta parte de ahora la que no escuchaste, es la evolución de la liga, ¿no? Traje una canción del último disco que se llama Revolución, que aunque sigue siendo esa cumbia cachaca, el de dos tiempos, el que en la música se le llama cachaca eso, es una cumbia cachaca la de la liga, pero con muchos más instrumentos como guitarras criollas. Y vamos a escuchar esta versión de la canción Como que no, del Príncipe, un autor uruguayo, que acá también se ha escuchado por Onda Vaga. Que cuando escuchaba la canción por Onda Vaga, tengo que decir que no me gustaba, pero ni medio. Sobre todo por el contenido de la letra y quienes los cantan, ¿no? Pero el Tito lo noto con más autoridad para cantar un tipo de esta letra así. Vamos a escuchar esta canción que se llama Como que no, interpretada por La Liga, de este año nomás, del disco Revolución, y suena así, mira. Ahora, la que no escuchaste. Thank you.

Gladiador de la cumbia. Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Y son las 9 menos 10 y estamos acá con el discazo de la era del vago de la liga que ya hemos de concluir escuchando las últimas dos canciones. Lo que escuchábamos recién era Como que no y ahora estamos escuchando Tomasoli, un himno ya de la liga, donde en el baile lo cantamos todos juntos. Y nos vamos con este discazo de la liga, con las últimas dos canciones, que se llama ¿Quién se planta? Y un temón que tiene videoclip, que es El Puente. De los mejores temas del disco de la liga. Así que Pulpo, para no perder el ritmo, mandale mecha a estas dos canciones. ¿Quién se planta? Y El Puente. Se pasó frente a mí y me tuve que aguantar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé de amar. Vení, vamos para el puente, ahí donde los pibes nos ponemos a quemar. Para matar la pena de amor, para olvidar que ella se marchó. Vení, vamos para el puente, ahí donde los pibes nos ponemos a quemar. Gladiador de la cumbia. Le vamos a dedicar este programa a Agustín Galván, fotógrafo que cumple años hoy. Vamos a mandar un abrazo grande. Fotógrafo cumbiero, si los hay. Y como estamos terminando esta hora, hoy en Gladiador de la Cumbia, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar las dos horas cuarteteando a pleno. Ahora que van a ser las 9 y después cuando lleguemos a las 10, como siempre, en la parte del Tunga Tunga, vamos a volver con la Mona Jiménez, hoy que estuvimos hablando. Así que hoy, dedicado a los pibes de la cocina ahí que están pidiendo un poco de Tunga Tunga y de la Mona Jiménez, vamos con este tema que se llama Tienes 18 años, temazo de la Mona, y les regalo uno más, No me vengas a olfatear, se llama el que sigue, otro temazo de la Mona, y vamos, Pulpo, a meterle Tunga Tunga de esta manera, mirá. De corazón a corazón. Tienes 18 años y estás cansada de vivir, porque el mundo en que tú vives no te puede hacer feliz. Tu padre te echó de casa, no tienes calor de hogar, por un poco de dinero con cualquiera tú te vas. De noche y de día vas vagando por ahí, no sabes lo que hacer y no tienes dónde ir. El mundo te ha olvidado, ¿y qué va a hacer de ti? Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrató? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel. Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrató? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel.

y sigue la buena Jiménez. Y vamos a pachanguear. Vamos, compadre, vamos. Báilalo. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Radio Nauta 106.3 Gladiador de la cumbia. De punta a punta con ritmo y sabor. Atrapa. Sabelo. Curta. Fíjate. No danza de Judá. Y suena la danza de Judas en esto que es de punta a punta. Y hoy trajimos de punta a punta, ¿sabés de qué? Peleitas entre bandas trajimos hoy, ¿eh? Algunos palazos que se tiran algunos a otros, como alguna vez me hizo acordar en otro género, por ejemplo, Almafuerte y Malón. No sé si te acordás. Algunas de las canciones hechas por Iorio para la gente de Malón o la gente de Malón cantadas para Almafuerte. Bueno, algunas curiosidades que quizás muchos no conocemos que hay detrás de ciertas canciones conocidas, como la que trajimos hoy, por ejemplo. Te voy a decir una, Yerba Brava, Pibe Cantina, ¿no? Uno escucha esa canción tan conocida, que todos la conocemos, la cantamos, pero muchos no sabemos el detrás. Entonces se me ocurrió, ya que estoy al tanto de estos temas, mostrarle a la gente y decir, bueno, tenemos Pibe Cantina, ¿por qué? ¿Para quién? Y la canción de respuesta. Resulta ser que en el momento que se armaba Yerba Brava, Víctor Cantinas era el bajista de Yerba Brava, quien se fue de Yerba Brava para conformar el grupo Flor de Piedra, que es el primer grupo que grabó un disco de cumbia villera en el año 98. Entonces, claro, le empezaron a decir, tu suerte cambió porque te fuiste a una banda que ya venía... bien, iba a sonar bien, iba a estar, y todavía a Yerba Brava le faltaba. Y le hicieron esta canción, ¿no? A Víctor Cantinas, quien es el bajista de Flor de Piedra, que la vamos a escuchar en este momento para recordar de qué estamos hablando. Y pegadito nomás de Pibe Cantina, vamos a escuchar el Pibe Villero, que la hace Flor de Piedra y le canta al Mono, bueno, a muchos de los integrantes de Flor de Piedra, el Mono que en paz descanse, que se nos fue el monito de Yerba Brava, pero esa pelea en la cual hubo entre las dos bandas, que mucho tiene que ver Pablo Lescano, que en un momento se contaba y se hablaba si Lescano se había peleado a piñas con el cantante de Yerba Brava, y dicen que sí, y dicen que Lescano cobró y bastante fulero, que también hablan en una canción de eso. Pero ahora vamos a escuchar estas dos canciones, Yerba Brava, Pibe y Cantina. Y al toquecito quédate escuchando qué le responde Flor de Piedra con esta canción, El Pibe Villero, mirá. Thank you.

sobran las minas. No me mires cruzado si solo sos un refugiado. Vos y todo tu grupo están zarpados de caretas. Por eso les voy a pegar con mi guitarra y con mi escopeta. Mono Ezequiel, Damián, Fabián, Miguel, el Cuasi también. Belcerebos no te salvas, los hermanos Moya, ¿de qué se la dan? Escuchamos un va y viene de las canciones ahí de Flor de Piedra y Yerba Brava, ¿no? Que en un momento se disputaban quién eran los creadores de la cumbia villera, porque si en verdad el primer disco de Flor de Piedra sale en el año 1999, el de Yerba Brava en el 2000, pero el mote de cumbia villera viene recién en el disco de Yerba Brava en el 2000, que se llama así mismo cumbia villera. Ahora vamos a ir más adelante, al 2008, que hoy estamos hablando de La Liga, y que había salido a la par La Gente del Perro, que salió un poquito después, y empezó a haber esa disputa entre las bandas, que a veces, armado, a veces no, sirve también porque el público se pone de un lado o de otro, o se empiezan a joder y demás. Pero así nacía, de parte de La Liga, El Perro Tito, que es una canción que está hecha en una base de una canción infantil, como era esa de Tengo un hermanito chiquitito. Me acuerdo de esa canción. Bueno, está hecho en esa base y con un poco de la canción de La Chilera del Perro. Y después vemos qué les contesta el perro. Pero vamos a escuchar la de La Liga para la banda del perro y suena así, mira. Wow, tengo un perro muy chiquitito, qué lindo. Y una vez papá sacó pa' ser lindo, wow, wow. Es un perro bastante raro, qué raro, que en vez de ladrar él hace miau. Pero bueno, piensa que a todo lo va a correr, que la corre. El perro coraje, es un personaje. Piensa que a todo lo va a correr. Piensa que a todo lo va a correr. ¡Ajá! ¡Sigue! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Ja! muy chiquitito, qué lindo. Y una vez papá sacó a pasear lindo, guau guau. Es un perro bastante raro, qué raro. Que en vez de ladrar, él hace miau. Miau. Es un lindo perro, ladra pero bueno. Piensa que a todo lo va a correr, que la corre. El perro coraje, es un personaje. Piensa que a todo lo va a correr. Piensa que a todo lo va a correr. Ajá, sigue. Palmas arriba, palmas arriba. Ja. Uy, se me chispoteó. Así sonaba el perro Tito, esta canción de la Liga para el Perro. Y ahora vamos a escuchar qué le responde el perro. Está bien, después de unos cuantos años, ¿no? Porque esta canción es de 2015, ahora nuevita, del perro que ha aparecido otra vez con la canción El Fitito, que no hay que ser muy inteligente para deducir que es para el Tito, ¿no? De la Liga. Y sí hay otras cosas que le ha respondido antes el perro a la Liga, pero habían grabaciones medias así caseras en YouTube. Entonces trajimos esto que es una canción y la vamos a escuchar ahora nomás. ¿Qué le responde el perro a la gente de la Liga? Y suena así. Y ya vamos a ir al toquecito nomás con recuerdos cumbiamberos. Mira. Vení, vení, subir a mi chilera. Ya refue la chilera. Ahora me compro un fitito. Dale, nena, subita el fitito. Pegando una vuelta en el fitito por la plaza. Pegando una vuelta en el fitito por la plaza. A ver si puedo rescatar alguna pibita que quiera habilitar. A ver si puedo rescatar alguna pibita que quiera habilitar. Pegando una vuelta en el fitito por la plaza, a ver si puedo rescatar alguna pibita que quiera habilitar. A ver si puedo rescatar alguna pibita que quiera habilitar. Si anda despacito, me llame sin culito. Si anda la chapa, se me para el motorcito. Si anda la chapa, se me para el motorcito. Recuerdos cumbiamberos.

cumbia por la reconcha a su madre. Y ya arrimándonos al final, ¿no? Acá en Gladiador de la Cumbia, te vamos a decir una vez más que te podés comunicar al 451-6917. Lo que estamos escuchando es Yo No Sé, de La Nueva Invasión. Pasajes y recibos. Yo no sé para qué trabaje el obrero. Pero hoy en Cumbia en Latinoamérica te trajimos una banda de Bolivia que se llama Grupo Mantequilla y es una alta banda que surgió allá en los años 90 y te trajimos un par de canciones para que escuches. Como sucede con muchas de las bandas de cumbia, a veces no encontrás mucho de información, ¿no? Como para dar detalles de cómo se formaron, o sus integrantes, o demás. Pero esta vez vamos a escuchar su música, que es igual de importante, porque es una gran banda de nuestro hermano país, Bolivia. Y te trajimos tres temitas para que escuches. Sufre Ladrón, que acá vas a escuchar la canción que, bueno, que canta Damas Gratis, que se llama Sufre Cheto, pero con la letra original de la banda de Hombre G, esta banda española. Después vamos a ir con Bella y Amiga. Así que Pulpo, mandale mecha a Sufre Ladrón. Y suena así, mirá. Vuelven a hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni reloj que merece recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta. Por saber de tu presencia se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen hora en mi camino y me enseñan el destino. Bastante más que el faro que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor, porque sin ti con subir corriendo la escalera. Cuando llegas a las dos, me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa. No seas tan desesperada, como gato tras ratón. Te necesito más que al agua, más que al aire y a la vida, más que al sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti pasar.

y en el primer banco. Y lo que sonaba recién en esos tangos villeros era Mona Jiménez cantando Gira Gira. Y ahora estamos en el Tunga Tunga escuchando Amor Secreto. Nadie se imagina que hace ya tiempo. Y nos vamos a ir yendo, ¿no?, del programa Gladiador de la Cumbia, sin antes contarte que el miércoles que viene, en este mismo horario de 8 a 10 de la noche que vamos a volver, va a venir la gente de Mochila, vamos a tener banda en vivo, así que vamos a estar escuchando acá y contándonos lo que se viene de Mochila, su disco, sus próximas fechas, se viene un fiestón, así que los vamos a esperar el miércoles que viene a los chicos de Mochila. El otro miércoles seguro va a estar el Chino, tecladista de cumbia, ahí también vamos a hacer una entrevista. Así que se viene Gladiador con todo en estos tiempos, en estos meses que quedan del año, porque se viene lo mejor del año. Para la gente de la cocina y para mí mismo que me gusta tanto la Mona Jiménez, vamos a pasar, antes de irnos, este temón de Carlitos Rufino, la Mona Jiménez, que se llama Para Volver y dice así, mirá. Volver, lo intento todo para volver. Cada vez que pronuncio tu nombre me invade la nostalgia y me sorprendo pensando en tu amor. Vuelvo a sentir el calor de tu voz y me pregunto si vale la pena seguir. Para volver, lo dejo todo. Para volver es preciso cambiar nuestras vidas, volver a perdonarnos. Que nos queremos, lo sabes, lo sé. Somos lo mismo 10 años después. Abandonemos la lucha para volver. Para volver, te haré caminos para volver. A pedirte perdón y a rogarte que vuelvas a mi lado. Porque mis noches son frías sin ti y hasta mi cama vacía sin ti. Cada minuto es eterno cuando tú no estás. Para volver, no haré equipaje para volver. Cobijarme de nuevo en tus brazos es todo lo que anhelo. Quiero entregarme a tu amor otra vez, que me desees lo mismo que ayer. Cuento los días que faltan para volver. Para volver, perdí mi orgullo para volver. Y no siento reparo en decirte lo mucho que te quiero. Que necesito el calor de tu piel y esas caricias al amanecer. Y esa pasión que me inflama, locura y placer. Para volver, yo ocupo el mundo para volver. Agradezco girones de vida. Y hablando de Tunga Tunga y así yéndonos con este Tunga Tunga hermoso, quiero contar también que estuve ahí en Córdoba en el legendario barcito Bonquebón, entre Olmos y Maipú, donde se juntaban todos los cuarteteros alguna vez a componer canciones, donde hay una canción muy conocida que se llama así mismo Bonquebón del barcito, que acá quizás se conoce por Capanga, pero bueno, es una canción muy vieja del cuarteto. Y muy lindo haber conocido ese lugar donde encontramos fotografías y canciones y pósters de todos los cuarteteros que han pasado por ahí, como Carlito Rolán, como Leonor Marzano, que inventó el cuarteto, ni hablar, que la Mona Jiménez. Nos tomamos una cerveza y comimos una pisita ahí en el legendario barcito Bonquebón de la ciudad de Córdoba. Hemos llegado al final de Gladiador de la Cumbia acá en FM Radio Nauta. Si no lo pudiste escuchar, ya sabés que todos los programas se suben a la página de www.radionauta.com.ar y los podés escuchar cuando vos tengas el tiempo de mandarle play y disfrutar un poco de cumbia y cuarteto que te ofrecemos acá en Gladiador de la Cumbia. Se viene un fiestón de la mágica este viernes, ¿eh? Va a estar tocando el Pepo y la Superbanda Gedienta y Supermercados. Y vamos a mandar un fuerte abrazo a los compañeros acá de Goyeneche y Tarantino, que cumplen 80 programas. Así que están de festejo. Por eso se han traído el mate y la merienda. Señores, nos vamos. Esto fue Gladiador de la Cumbia. Un miércoles más, donde te invitamos a escuchar y bailar con estas cumbias para los pies y para la cabeza. Nos vemos el miércoles que viene, de 8 a 10. Esto fue Gladiador de la Cumbia. Nos vemos. Para bailar.